Bueno, seguimos con visitas nomás en esta crecida. Lo que más nos gusta es recibir visitas. La consigna no la dijimos, pero vamos a hacer una excusa para tirársela a nuestro invitado también. Muy bien ahí. La consigna para ganarse las dos entradas en el Cine Éter de Villa Dolores. Sí. Este fin de semana es cine y cocina. Cine y cocina. Y aquí ya nuestro invitado Pablo Dacal, a quien le damos la bienvenida. Le está ¿qué tal? Dando vuelta algo por la cabecita, ¿o no? ¿Qué, que tirar una película? Sí. La fiesta de Babette. De una. Peliculón. Sí. Ahí va. Pero es la única que me acuerdo. Pero acá ya la tiraron. Sí, esa. Alguien la tiró. Mari Carmen la tiró. Igual está bien, le fue por ahí. Me parece muy bien. Mari Carmen la tiró. La de los ratones, esta dibujo animado. Ratatouille. Ratatouille. También la tiraron. Ya la tiraron también. Ezequiel. Ezequiel tiró Ratatouille. Ahí va. Y bueno, son las que vienen, son las que sí. vienen. ¿Sí? Pero bueno. ¿Cómo andas, Pablo? Bien, muy bien. Qué bueno. Pensando en películas de cocina. Bien, súper, genial. Bueno, gracias acá por la visita a la radio. No, gracias por la invitación. Y bueno, parece que se está volviendo asiduo esto de visitar el Valle. Y sí, bueno, es el Valle que me faltaba conocer, y ahí lo conocimos hace unos meses, así que encantado de volver y conocer otros lugares. Estuve en San Javier, conociendo ayer, y voy a estar tocando ahí en San Javier esta noche, en Conjuro, tempranito, al atardecer, tipo 7, 8. Y mañana sábado voy a estar en La Pulpería, en Villa de las Rosas. Bueno, ustedes ya conocen los lugares mucho mejor que yo. Nada, hay una energía particular, me parece, en este valle y en Córdoba en general. Yo estoy bastante enamorado de la provincia. Yo soy de Buenos Aires, del barrio de Villa Crespo. Pero, bueno, trato de abrirme unos espacios en el año como para caminar estas tierras y estos cerros. Y espero que sean cada vez más. ¿Qué te llega de Córdoba? ¿Qué es lo que te da esa sensación de una energía particular? Bueno, primero que hay mucha gente, no diría nómade, sino afincada aquí, pero que en realidad es de otros sitios, lo cual me encanta también la gente de Córdoba, obvio. Pero me parece que cuando hay gente de orígenes diferentes conviviendo, que eligen un lugar en particular para generar algo nuevo, ahí ya se arma algo especial, ¿no? Después hay algo, bueno, geográfico y climático muy agraciado. Yo estuve recorriendo bastante el país en los últimos 2-3 años, tocando Cuyo, la Patagonia, Noroeste, Litoral, Costa. Y te digo que es un punto medio genial, ¿no? Geográficamente estás en el medio del país y para ir a cualquier lado, yo que me muevo, es mucho mejor. Climáticamente tenés fríos y calores, pero ninguno es tan extremos. El clima es seco. Bueno, ya lo conocen todo, estoy diciendo obviedades, pero para mí son hallazgos. Yo vengo de una ciudad muy húmeda y colapsada y que es el núcleo del huracán político espantoso del país. Entonces, también correrme un poco de ahí y llegar a estos aires para mí es totalmente renovador, de verdad. Y muchos músicos también, y muchos artistas muy interesantes que voy conociendo ya hace tiempo, pero bueno, que me encanta reencontrarlos, no sé. También en mi último disco lo arranqué a grabar en Capilla del Monte el verano pasado, que lo terminé hace muy poquito y lo edito en unos meses. Y estoy planeando un nuevo disco con un artista de música como abstracta, ambient o algo así, que vive en La Cumbre, Federico Durant. Y soy muy admirador de Pancho Heredia, que está aquí por esta zona. Grabé una canción de él en mi nuevo disco que se llama El Hotel de la Soledad. Nada, disfruto mucho de su obra. Ellos entre muchos otros, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en realidad podemos contar al aire que con Pablo nos conocemos hace muchísimos años. Una eternidad. Desde los tiempos de... No me acordaba el otro día de la banda esta Morituri Te Salotan, ¿no? Total. ¿La dije bien? Vos con Fica Maluco. Bueno, éramos compañeros de secundaria. Impresionante, impresionante. Y nos recuerdo cantando en las calles de Villa Gesell. Es uno de los recuerdos más entrañables que tengo. Hace una semanita atrás o algo así estuvo muy presente Villa Gesell, sí, en esos años, me parece, al aire, verdad, ¿no? No me acuerdo qué hablábamos, pues no sé de la dónde quema, no me acuerdo. Mirá, bueno. Y bueno, contaste ahí lo del disquito que estás grabando. Está bueno contarte un poco, ¿tenés material grabado? ¿Es todo solista? ¿También claro, con banda? ¿O sé solista porque por resignación o por...? No, por, qué sé yo, por inquietud. En realidad ya no sé si soy solista, viste, hago cosas solo, pero en realidad tengo discos justamente con muchas formaciones distintas, con músicos distintos, proyectos sonoros y estéticos diferentes. Y claro, tengo un par de discos con una formación que se llamó la Orquesta de Salón, más de fines de la década pasada, que hablábamos antes del tema de la mala reputación que habíamos versionado, y bueno, y otros tantos. Después tengo un disco con trío de guitarras criollas, que se llama El Corazón es el Lugar, de hace unos 5 años. Y unos discos, sí, quizás más solistas, porque fueron formatos más eventuales y que no se mantienen con esos músicos, de sonidos más eléctricos, rockeros, o psicodélicos, o folks, o no sé qué. Este último que grabé durante todo el año, que sale en un par de meses, se llama Mi Esqueleto. Y lo grabé en realidad a dúo con un baterista de Villa María, justamente, que se llama Fernando Mondino, es un genio, la verdad, y se fue a vivir para Buenos Aires, así que estuvimos ahí grabando y ensayando, y ahora arrancaremos a tocar juntos con él y con Fernando Tour, que fue el productor del disco y que también va a formar parte de la banda presentación. Ahí va. Eso, tengo varios discos con todos sonidos diferentes, y allí vamos a uno próximo. Buenísimo. Bueno, podemos, si tenés ganas, irnos metiendo de a poquito ahí en la música. Encantado, ¿sí? Dale. Vale. Bueno, les canto una canción, una especie de balada o algo así, medio narcótica, que se llama Las Golondrinas. Desperté sin edad de aquel sueño profundo. Nada era igual, parecía otro mundo. La bailarina tropezó, el arco iris la atrapó, esos colores que siguió, al encontrarlos desapareció. Te tomé de la mano, prometí olvidar, y aquí estoy recordando las golondrinas al migrar. Cada verano dejan todo atrás, vuelan tan alto que se van al horizonte y mucho más allá. Las golondrinas al migrar, cada verano dejan todo atrás, vuelan tan alto que se van al horizonte y mucho más allá. desperté sin edad de aquel sueño profundo. Nada era igual, parecía otro mundo. Gracias. Hermosa, ¿eh? Muchas gracias. Hermosa canción. Bueno. Bueno, entonces podemos, por un lado, recordar la invitación, ¿no? Para quien está escuchando. Sí. Y este fin de semana tengan ganas de darse una vueltita. Ir a tomar, está hermoso para salir, tomarse está una cervecita. Está ideal, me parece, ahí al atardecer en Conjuro. Eso va a ser hoy. Que eso es hoy. Sí. Hoy a las 7 de la tarde, arrancaremos a las 8 a más tardar. Ahí al aire libre, de hecho, en el patio que tienen. Uh-huh. Esto es pegado a la Plaza de San Javier, para quien no claro, conoce. Sobre la ruta, ¿no? Sobre la ruta, sí. Claro. Un poquito más de la plaza. Y, uh-huh. Y mañana, sábado, en la pulpería, más nocturno, creo, 9, 10 de la noche. ¿Adentro o afuera? Calculo que depende del clima, uh-huh. ¿No? Si está bien, afuera. Y si hay tormenta, afuera también. No, calculo que adentro. Sí, porque la otra vez que viniste tocaste adentro, ¿no? Sí, porque era más invierno, pero también claro. Se genera un clima lindo. A es veces, lindo. Y afuera es como más... Me bueno, imagino. ¿Cómo haces para, así como músico, para adaptarte a los lugares, a los momentos, ¿no? Porque es difícil eso. Sí. ¿No? Llegás, capaz que ni sabes cómo es el lugar a veces. Total, sí, la mayoría de las veces. Sí. Y es una aventura, pero ¿sabes qué? Me divierte eso como aventura. Como ver, bueno, qué podés tomar del espacio y de la energía que ves en la gente y de las cosas que hay alrededor, como para generar una cierta intimidad. Y claro, en algunos lugares te requiere mucha más atención y dedicación, ¿no? Si estás en un lugar cerradito y hay un fuego y un velador y está toda la gente atenta, bueno, ya tenés la mitad de la carrera ganada. De una. Es verdad, el en general el ambiente abierto es muy grato para la gente que escucha, no tanto para el que canta, ¿viste? Porque la gente suele estar un poco más lejos, sí, más disperso, y por ahí la gente lo disfruta, está tirada y te ve ahí cantar, pero vos sentís que estás medio solo, no entendés bien qué estás haciendo. Pero bueno, viste, hay que confiar en que la música también llega, claro. Que uno no tiene que necesitar tanto que tener uno al lado aplaudiendo, ¿no? De bueno. Así que ahí estaremos. Bueno, vamos con más musiquita, ¿te viste? Dale. ¿Preparado? Les canto otra, sí. Dale, obvio. Cantemos otra y. Va, canta vos, yo no la canto. Dale. Y después no te vas a ir y te vamos a hacer participar del sorteo. Alguien se gana las entradas. Me encanta. Pero no se me ocurre otra película. Tiene que haber una más clásica, seguro. Uh-huh. Así del cine de los 40, 50. Y no se me ocurre cuál. Valentina también escribía, decía como agua para chocolate. Ah, que alguien esa, había dicho antes, claro. Pero también alguien la había dicho, pero bueno, igual vale, ¿no? Claro. La anotamos. Sí, a Valentina. Y Diego, sí. Que dice, por la consigna, la película italiana Perfectos Desconocidos. Ahí está, ¿ves? Una linda. Eso seguro película. Es una clásica que no la conozco. Uh-huh. Después Alex conocido. De la Iglesia hizo una versión, una remake de esa película. Pero la italiana es. Ajá. Linda peli. Bueno. Bueno. Ya se te va a venir otra. La mañanita. Sale un pasito adelante, otro pasito detrás. Sale un pasito adelante, otro pasito detrás. Y a la mañanita, el corazón adelante, todas las penas atrás. Y a la mañanita, el corazón adelante, todas las penas atrás. Sale otro pasito adelante, sale un pasito adetrás. Sale otro pasito adelante, sale un pasito detrás. Y a la tardecita, el corazón adelante, todas las penas atrás. Y a la tardecita, el corazón adelante, todas las penas atrás. Sale otro pasito adelante, sale un pasito detrás, sale otro pasito adelante, sale un pasito detrás. Y a la nochecita, el corazón adelante, todas las penas atrás. Y a la nochecita, el corazón adelante, todas las penas atrás. Y a la nochecita, el corazón adelante, todas las penas atrás. Muchas gracias. De nada. Bueno, tiramos esta que es el cierre tradicional de la crecida con esta cortina. Escuchá, mirá. Qué bueno. En realidad es la apertura y el cierre. ¿Qué es? ¿Eh? ¿Qué es? Tenemos que preguntarle a nuestro querido... El negro en cola. Sí. Nuestro querido creador bueno. De artísticas. Que es de, también está por allá, por otro lado de Córdoba, en Huerta Grande. Ajá. Ahí puede ser cuando quiera Radio Panamericana en Huerta Grande, una radio. Sí, ¿dónde es Huerta Grande? ¿Es Punilla? Sí, puede sí, ser. Claro, sí, sí, sí. No. Bueno, Chacheta, nos sí. Vamos con otra canción, obviamente, ¿no? Claro. Pero nos vamos. Sí. Nos vemos la semana que viene. Dale. Se termina febrero, así que última semana de la crecida de verano, semana que viene, ¿eh? Sí. Mucho calorcito. Después que vamos. Hay vacaciones de la crecida, ¿cómo sigue? ¿Quién sabe? ¿Quién lo puede saber? Sí. así que bueno. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, hermoso visitarlos. Los espero hoy por Conjuro, tempranito, mañana por La Pulpería un poco después. Voy a cantar una canción de Pancho Heredia. Ahí va. Estamos por acá, ¿les parece? ¿Sí? Perfecto. Espero que Pancho no me haga juicio. Todavía tenemos una buena relación. No hace falta estar perdido ni saber a dónde vas. Todas son caras extrañas cerca de la terminal. Este traje de payaso ya no llama la atención. Ni es el oro sobre el hombro, ni esa radio a transistor. Los pasajes se agotaron, nadie se podrá escapar. Los relojes enloquecen, ¿dónde está la salvación? A la vuelta de la esquina está el hotel de la soledad. Cenicientas, artesanas, bordadoras de boutique, sueñan con nuevos galanes que las lleven a bailar. El rufián de puño blanco está cenando con el juez. La señora de la venda ya no quiere ni mirar. Circo de curiosidades, el show debe continuar. Todo el mundo arrodillado, frente a un gran televisor. Y los niños duermen solos en el hotel de la soledad. Empresarios en pijamas juegan al truco en el café. Y un final a toda orquesta los ayuda a tropezar. Señoritas perfumadas con tatuajes en la piel aumentaron anteanoche las tarifas del amor. La basura es buen negocio, siempre hay algo que limpiar. El obispo barre calles en el nombre del Señor. Y el Señor está llorando en el hotel de la soledad. No hace falta estar despierto para ver que amaneció. Este día el maquillaje lucirá de otro color. Los cirujas elegantes, Doña Rosa y su ballet, el rey de los distraídos, un cuarteto que son 10. La pandilla vende flores, los que sueñan con Gardel, el Daniel de los estadios, los que aplauden a rabiar. Sean todos bienvenidos en el hotel de la soledad. Sean todos bienvenidos en el hotel de la soledad. Sean todos bienvenidos en el hotel de la soledad. ¡Bravo! Gracias. A ustedes. Radio El Grito presenta. Grande nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta. La crecida. Y así como las nubes se detienen, después de un vendaval tiene la calma, y a todo río le pasa la creciente, jamás el amor que llevo en mi alma. La crecida.